Estamos con el contacto con San José, con la ciudad de San José. Alejandro Ferro, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, bien. Muy bien, muy bien acá. Esperando el llamado de ustedes, como les dije, le dije a la compañera ahí de que están en controles, ¿no? Sí. Bueno, Alejandro, la verdad que te nombramos a vos y enseguida pensamos en el primero de mayo, ¿no? Porque realmente todos los años estamos en comunicación por el primero de mayo. Ustedes llevan haciendo un acto allí desde hace mucho tiempo y se viene otro primero de mayo. Ayer decíamos, se está hablando muy poco, se va a llegar muy en frío si no nos ponemos ya a hablar de qué es lo que está en juego en este primero de mayo. Sí, bueno, sí, la verdad que veo muy poco calor en no solamente en San José, sino en la parte a nivel país, ¿no? Uh-huh. Sí. Los trabajadores estamos muy opacos con respecto a no sé si es el lo que nos encubre todo, ¿no? Que la parte de este gobierno, ¿no? Que lo que ha hecho opacar, ¿no? Lo que es la clase trabajadora, ¿no? Sí, sí. Te digo pero, que en Montevideo, yo pensando en Montevideo, que no se está hablando del primero de mayo. Exactamente, no, y bueno, y estamos hablando de que hay dos organizaciones sindicales, una que es la principal de todas, que es la que moviliza más las mayores masas, que es el CDT, y estamos nosotros, la Confederación, que bueno, con lo que tenemos y en base a la estructura que tenemos y a fuerza de mucha lucha, ¿no? Y de hacer tripas corazones, nos movemos, ¿no? Y como tú dijiste, acá en San José, a partir del 2018 que nosotros nos vinimos para la Confederación, estamos ininterrumpidamente realizando la conmemoración y el acto reflexivo, vamos a decir, con respecto al primero de mayo, ¿no? Claro. Y cuando decimos Confederación en San José, no estamos diciendo un CGCU, una sigla, una cosa vacía, título. No, son muchos sindicatos ahí. Exactamente, no solamente se conformó primero que nada con el comercio y servicio, ¿no? Que es el principal grupo, vamos a decir, motor que hay acá en San José, pero ya tenemos sindicatos fuertes, ¿no? Llámese en la rama molinera, llámese en la rama de la salud privada, llámese también en lo que es la rama también de los metalúrgicos, ¿no? Ya tenemos una intersindical formada, claro, donde sesiona, ¿no? Como yo te dije, con nuestros problemillas en base a estructura, pero que ininterrumpidamente desde que se formó, que fue un viejo anhelo que allá por el 2018 con muchas cosas, ¿no? Que además de la mesa departamental del comercio y servicio, yo le había comentado al compañero Fabián Damián Ortiz, que vino por San José. ¿Mm? Que mi anhelo era formar la intersindical, y bueno, se formó la intersindical ya hace un par de años y estamos trabajando en base a eso, ¿no? Y bueno, es un grupo fuerte, unido, digo, que está trabajando bien y que, bueno, y que, no, como yo te digo, no se tratan de opacar por todos lados porque precisamente los reclamos vienen de este lado. Claro, claro, ¿no? Claro, claro. Los reclamos vienen de este lado. Hay complicidad del otro, y nosotros no solamente luchamos contra las empresas, sino contra la otra rama, ¿no? Que digo que es increíble, ¿no? Las cosas que hacen, los tenemos, ¿no? Increíblemente sentados en el otro lado, empresa y sindicato, llámese si le puede llamar sindicato, cuando vamos a enfrentarlo en las partes de condiciones de trabajo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros, más allá ni que hablar del salario, que es lo que dignifica a la persona, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda. Ustedes allí están, decían los molineros, está el comercio y servicios, que fue lo que empezó. Que seguramente sí. Esto está vinculado a las actividades que hay en San José, las fuentes de trabajo. Por supuesto, sí, sí, sí, ni que hablar. Está todo vinculado a lo que es el movimiento y en las fuentes de trabajo. La rama molinera, vamos a decir que estamos hablando de un monstruo que nosotros no tomamos conciencia de lo que tenemos en San José, y ni en el Uruguay, ¿no? Como es el molino San José, que debe ser uno de los molinos, si no es el molino más grande de todo Sudamérica, ¿no? Y donde hay mucho poder, ¿no? Y nos estamos enfrentando precisamente a un monstruo y que le hacemos mella. Y que les duele, porque lo que no se denunciaba durante muchos años de quietismo, ¿no? De mirar por otro lado por compañero, se viene denunciando desde que se formó la Confederación ahí adentro, ¿no? Claro. Y están dando la lucha. Empezamos con tres compañeros. Estamos hablando que en el Molino San José hay 370 trabajadores, en donde 90 son afiliados al PIN-CNT, a la FOEMIA, o sea que no son ni representativos, ¿no? Porque estamos hablando que ni siquiera la cuarta parte tienen afiliados ahí. Y actualmente nosotros somos casi 40 trabajadores afiliados ahí, de tres que empezamos hace 2 años, actualmente son casi 40. Quiere decir que de a poquito estamos sembrando y están creyendo en nosotros, ¿no? Claro. Y habían dejado de creer y bueno, está. Y ahora, como te vuelvo a repetir, se nos aproxima el 1 de mayo. Ahí donde está. El punto neurálgico está en el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social impuesta por este gobierno, nefasto, ¿no? Y va a ser uno de los puntos, vamos a decir, álgidos de la proclama de nosotros acá en San José, con la presencia de los compañeros de Montevideo, de Damián Ortiz, ¿sí? De Daniel y otros compañeros más que van a venir a acompañarnos, valga la redundancia, y a dar su punto de vista y a ni que hablar, a dar su oratoria frente a hacia los compañeros de San José, ¿no? Claro, ayer conversábamos nosotros con Jorge Escoto y decíamos de nosotros hablando desde Montevideo, ¿no? Dar vuelta esta vez la cabeza, siempre hay que venir a Montevideo, ahora hay que ir a San José y pensar que se puede ir desde Montevideo, se puede ir desde Canelones, se puede ir desde Florida, desde Flores. Tenemos Colonia, mirar hacia San José para este 1 de mayo, ¿no? Que está abierto a que esta tribuna de trabajadores reciba a trabajadores de otros lados. Y por supuesto que sí, porque así la confederación se hace, ya es conocida, ¿no? Ya es reconocida. Desde ese momento que se formó con un pequeño grupo de trabajadores, creo que alrededor de 1000 en el año 2015. Y bueno, que hemos venido trabajando con nuestras herramientas, recorriendo el país, ¿no? Recorriendo cada punto, y donde tenemos nuestros puntos, vamos a decir, no solamente en San José, en Paysandú y en otros lugares más donde tiene la Confederación, y que bueno, de a poquito con lo que tenemos, vamos a hacer mucho, y si seguimos trabajando de esta forma, ni que hablar. Estamos creciendo a pasos gigantados. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De lo que estamos haciendo. Ahora y de lo que estamos construyendo, ¿no? Claro. Que es una alternativa, alternativa de lucha, en lo que nunca se tenía que haber abandonado en el movimiento sindical. Claro. ¿Qué momento, Alejandro, para el acto, con todas las cosas que se están viviendo y con esto que estás planteando, ¿no? Esta necesidad de que los trabajadores se sientan respaldados. Exactamente. Estamos dando la lucha y la pelea, ¿no? De igual. Fíjate que nosotros el año pasado tuvimos 5 despidos antisindicales de delegados antisindicales y los reintegramos a trabajar. Entonces, y eso no lo dicen, ¿no? Pero es bueno que se repiqueteen en todos lados. Claro. Que podemos. Cuando trabajamos seriamente y tenemos no solamente un grupo de compañeros del sindicato, una organización formada, y también tenemos un grupo de abogados que responden por esos trabajadores, cuando llega el momento, cuando no podemos hacer más nada en el Ministerio de Trabajo, porque más con este gobierno es imposible, ¿no? Entonces digo, es complicado, entonces tenemos que ir a la parte judicial, y en la parte judicial logramos reintegrar a 5 trabajadores, ¿no? Claro. Nosotros, pero bueno, tenemos otras cosas que hay que mejorar y hay que presionar, ¿no? Ahí mismo en el Ministerio de Trabajo, cosas que tenemos encajonadas de sindicatos, ¿no? Que ni que hablar, la puesto en la parte de que se quede ahí estancado y que no salga, porque claro, estamos hablando de que el Ministerio de Trabajo, de la Dirección Nacional de Trabajo, el Ministerio de Trabajo está ocupado por jerarquía de la oligarquía blanca, que de la derecha más extrema y más rancia que puede haber en este país, ¿no? Entonces digo, cuando caen denuncias de empresas grandes, ellos las estancan, las encajonan ahí y siempre están en el mismo, vos ya además estás en el mismo lado, estás presionado y estás en el mismo lado. Y bueno, para que la gente desista, pero bueno, tenemos un grupo de compañeros que no desisten. Alejandro, nosotros a la pelea, ¿no? Nos gustaría de aquí al primero poder conversar con algunos trabajadores de allí, por ejemplo con los del Molino, pero sí, con los que ustedes definan, para ubicar los temas centrales para el 1 de mayo, ¿no? Que se está peleando porque es por salario, es por puesto de trabajo, es por condiciones de trabajo, poderlo conversar de aquí al primero. Exactamente. Y ellos te van a decir, en el Molino de San José está viniendo una ola de despidos muy grande, ¿no? donde quieren precarizar el trabajo, ellos mismos te lo van a decir, claro, están tercerizando, porque claro, con una tercerizada, ¿cuántos puestos de trabajo en dinero se ahorran? Ellos están para hacer capital, ¿no? Entonces, y mecanizan, ¿no? Una máquina suplanta a 3 o 4 trabajadores. Entonces, y están habiendo una ola de despidos muy importante a nivel del Molino San José. Bueno, están achicando la plantilla, tercerizando y mecanizando, precarizando, vamos a decir, todo lo que es la parte de la línea trabajadora, ¿no? Muy bien. Pero bueno, le estamos dando la pelea y la lucha. A nosotros, todavía no nos han tocado fuertemente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estamos en alerta, ¿no? En alerta, de lo que pueda ocurrir con todo lo que tenemos. Ayer precisamente tuvimos una reunión importante a nivel de mesa departamental y se trató ese tema, ¿no? Bien. De aquí al primero vamos a estar en contacto, si te parece, con ustedes permanente. Nos gustaría, si ustedes quieren dejar un teléfono o algo para comunicarse por gente que esté en otras zonas del departamento o de donde sea para comunicarse. Ustedes tienen mi teléfono, yo te dejo mi teléfono, si querés al aire sí, te lo doy, si querés, pero sí, ustedes claro. Lo tienen ahí. 099-394-374, Alejandro Ferro, y bueno, acá estamos como siempre digo, para lo que precisen los trabajadores, acá siempre va a haber un lugarcito y una atención y una despensa para lo que precisen, ¿no? Muy bien. Muchas gracias y seguimos en contacto estos días. Un abrazo. Bueno, un fuerte abrazo para todos por ahí. Un error mío, no dijimos el lugar y la hora. El lugar va a ser en la Plaza Zorrilla de la ciudad de San José a las 10 horas. A las 10 horas, perfecto. Y contaremos, vuelvo a repetir, con la presencia del compañero Damián Ortiz, compañero presidente de la Confederación, y más otros compañeros que van a venir desde Montevideo, desde la capital, que van a venir desde Flores. Tú me lo hiciste recordar hace un rato de los otros puntos neurálgicos del país, que Damián ayer me lo comentó, que van a venir desde Flores. Muy bueno. También, y bueno, que estamos a 90 kilómetros, ¿no? Y bueno, esto va a ser la verdad que va a llamar la atención en San José. Si antes claro llamaba la atención, sí, ahora va a llamar más la atención todavía. Claro que sí. Bueno, hasta la próxima, Alejandro Ferro, y gracias. Bueno, un fuerte abrazo para todos por ahí. Chau, igualmente.